viernes 14 de febrero. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios 15 versículos 12 al 13. Dios sea contigo hoy y siempre. Pablo plantea una de las preguntas que provocan dudas y cuestionan todo lo que se predica. La discusión surge entre aquellos que no confían en lo que se anuncia. Muchas veces me han planteado esta pregunta personas diversas. En una sociedad actual donde todo parece válido, donde muchas cosas nos llevan a la duda y a la falta de fe, donde se experimenta una ausencia de compromiso, la despersonalización de la humanidad y la ruptura de la comunidad, esta pregunta cobra fuerza. Pero la respuesta también es clara: Cristo resucitó, no tengo dudas. Esto me lleva a concluir: ¿crees que habrían dado sus vidas sus discípulos si no hubieran visto a Jesús resucitado? ¿Hubieran sido mártires si Jesús no los hubiera visitado después de resucitar? ¿Habrían salido en Pentecostés a anunciar la buena nueva? Jesús fue el primero en resucitar, y su promesa es que así será con aquellos que creen en Él. Creo firmemente en sus promesas, en su palabra, en su vida, muerte y resurrección. Frente a las confusiones que enfrentamos hoy, el Cristo resucitado me brinda claridad y certeza. Narciso Weiss para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.